música 24 horas. Canal Sur 1. Hola y bienvenidos al Sonido Histórico en RFC Radio. En esta semana y en la siguiente vamos a dedicar un pequeño especial a una emisora andaluza que hubiera cumplido 25 años en este mes entrante de noviembre, como es Canal Sur 1, una emisora musical que dio muchos estilos y dio mucho éxito durante unos 6 o 7 años, del 89 al 97 aproximadamente. Así que os dejamos con este repaso en dos partes de un especial lanzado en 1994, promocional sobre Canal Sur 1, titulado Así es el 1, donde podremos ver los programas que se emitían en la parrilla y toda la información y pequeños ejemplos. Así que vamos allá. 1896, Marconi patenta la telegrafía sin hilos. 1919, se realiza la primera emisión radiofónica privada. 1925, la radio se inicia en España. 1989, Canal Sur 1 crea una nueva forma de hacer radio musical. Después del éxito millonario de su álbum de debut, forma parte del álbum Great Dancers Union. Tu música 24 horas, Canal Sur 1. Bienvenidos a la más amplia oferta de radio musical. Este es un espectáculo radiofónico con identidad propia. Loosen up now, children. There's a little piece of heaven nearby today. Café Express. Los grandes éxitos de las últimas cuatro décadas en Canal Sur 1. La versión, según el personaje en cuestión en el que se inspiraron los cuatro de Liverpool para recrear aquel sonido con título Lady Madonna. Ahora siguen Nueva Orleans en Estados Unidos con Fats Domino. Lady Madonna. Canal Sur 1. La radio más excitante. 24 horas de música dándote los grandes éxitos del mundo. Normalmente no haría esa clase de cosas. Toma libre. Daniel Moreno. Canal Sur 1. Nosotros vamos a rock and rollear todas las horas del reloj. Soy Víctor de Almería. Y a veces me despierto a medianoche, miro hacia el techo y pienso que soy otro hombre. Pero esto como... Entonces, miro a mi mujer. ¿Y qué dices y pienso, tú? Que, coño, ¿qué hace mi mujer con otro hombre? Una radio sin ataduras. Zona Libre en Canal Sur 1. ¡Oh! Esto sí que tiene guata. Canal Sur 1 te adelanta la música más nueva. Muy pronto el grito de Yabba Dabba Doo volverá a estar de moda gracias a la versión cinematográfica de la serie televisiva Los Picapiedras. Una cinta que cuenta como tema principal con esta grabación de los B-52. Número uno en música. El país de los sueños. Canal Sur 1. Hay muy pocas figuras tan aplaudidas e innovadoras como George Benson. Sus discos han vendido millones de copias, han ganado innumerables premios y han sido número uno simultáneamente en listas de pop, jazz y soul. La gran talla artística de Benson es el resultado de la singular combinación de voz y guitarra que ha abierto nuevas cotas de excelencia artística en la mejor música americana. Lo que buscabas está a tu alcance. Una sucesión continua de sonidos. Canal Sur 1. El poder de la música. Aquí el 1, en la tarde líder, la mejor música en la gran ciudad desde la Andalucía del futuro. Son las 6 de la tarde y 20 minutos. Llega otro claro impacto. Live. Top Esta es la música más caliente. Tu música desde Canal Sur 1 con Antonio Martín Lupión. Top Sur. Andalucía, 8 de la tarde. Canal Sur 1. Las noticias. Natalie Cole, Wynton Marsalis y B.B. King serán algunas de las grandes atracciones del próximo Festival de Jazz de Vitoria que comienza este mes de julio. Y bien, aquí finaliza la primera parte del sueño histórico de hoy, así que seguimos en RFC Radio en frecuencia digital.